Tandil, continúa el reclamo de trabajadores municipales del sector de recolección de residuos. Por estas horas se desarrollan reuniones entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil y el Intendente Miguel Lungui. Se dan en el marco de la conciliación voluntaria a la que llegaron tras el paro que realizaron los trabajadores días atrás ante la decisión del Intendente de Juntos por el Cambio de no dar respuesta a sus reclamos. La semana pasada los recolectores mostraron su fuerza de trabajo y dejaron la ciudad sin recolección de basura y debió interceder el Ministerio de Trabajo. Roberto Martínez Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, detalló los reclamos del sector. El planteo que le seguimos haciendo al municipio es el mismo de siempre, que se pongan en condiciones operativas y de seguridad las unidades con las que contamos, compra de nuevas unidades de camiones compactadores, completar las plantas mínimas, evaluando la situación de los compañeros con diferencia de licencias con el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, vacaciones de acuerdo a la normativa vigente que los compañeros se pueden tomar porque no hay plantel para reemplazarlo, mejora de las condiciones de las instalaciones, lugares donde se puedan bañar después de llegar del trabajo porque se llevan, si no, el olor a basura a la casa. Compañeros tan fuertes, heridos a la noche y la mañana, un solo grupo es tan fuerte, y pidiendo lo que ellos creen justo y lo van a seguir pidiendo después de la conciliación obligatoria, si no, de esta conciliación, perdón, voluntaria, si no se logra. Además, planteó que se espera un 2025 de lucha. Y las expectativas que tenemos en este contexto de que se dice que la inflación va a ser menor al 2% y las cosas suben subiendo, va a ser bravo, una expectativa de lucha para el año que viene, y los encontrará a la altura de las circunstancias, como estuvimos siempre los trabajadores municipales de Tandil. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapalio Fu, la radio del Centro Cultural La Pieza.